Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina para iniciar este programa de Diálogo Bíblico. Queridos amigos, un placer saludarles también en este momento a través de la onda de nuestra radio y por supuesto desear de todo corazón que el estudio que vamos a tener junto a ustedes sea de gran bendición para todos nosotros. Recuerda usted que estamos, y es bueno siempre tenerlo presente, estamos viendo una situación muy puntual en relación a lo que es la iglesia. La iglesia, ¿cuál es el papel de la iglesia en la comunidad? Ese es el tema general. Y las iglesias adventistas tienen que hacer una diferencia en su vida, en lo que tiene que ser esta iglesia, no solamente en lo que es la teoría, la teología, digamos así, sino también en lo que es la práctica, en ponerse en acción, que es el llamado que de aquí en adelante vamos a comenzar a conversar y a ver un poquito lo que pasa en el Antiguo Testamento. Esta semana y la próxima vamos a ver esta justicia y misericordia en el Antiguo Testamento. Ahora, qué importante, perdón Raúl, que menciones aquello y partamos con este planteamiento, porque la verdad es que conocer el mensaje de Dios es maravilloso, pero sabemos que no es suficiente y creemos que esto históricamente se ha visto reflejado tanto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en la historia de la Iglesia hasta nuestros días, y para nosotros particularmente es muy importante saber lo que sucedió en este caso puntual en el Antiguo Testamento en relación a lo que Dios esperaba de su pueblo y lo que su pueblo hacía en definitiva, y si esto agradaba o no agradaba a Dios. Ahora, estos dos conceptos de justicia y misericordia, ¿qué significarán? ¿En qué contexto están puestos aquí? Me imagino yo que, y lo vamos a ir descubriendo, que justicia porque había lo contrario, y misericordia porque no la existía. Entonces, en el Antiguo Testamento se plantea justamente que el pueblo, las personas deberían obrar con justicia y también con mucha misericordia, porque Dios nunca tuvo la intención de que los seres humanos sufrieran. Ni siquiera, ¿no es cierto?, hubiera pobreza, soledad, dolor, quebranto, todas estas situaciones que pasan. Lamentablemente es así, producto de la desviación, de errar el blanco, como dice Amartía, la Biblia en su primera expresión de pecado, nos ha traído terribles consecuencias, y por eso que al confrontar la realidad, nosotros tenemos la obligación de hacer una mirada muy profunda y decir qué podemos hacer para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas. Ahora, Salmo 146:7-9, fíjate que es bastante extenso lo que dice allí la palabra de Dios. Fíjate que la semana pasada el texto clave, Raúl, era Lucas capítulo 4, donde Jesús claramente expresaba este tema tan real, tan práctico de lo que es la justicia social también dentro del contexto y de la responsabilidad que tenemos ante los más necesitados. Pero acá este texto que tú acabas de mencionar y que vamos a leer refleja fielmente lo que Cristo menciona después, siglos más tarde. Me permito leerlo, dice allí en Salmo 146:7-9, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorno. O sea, el principio acá de poder realmente, como tú bien decías, ser o ejercer un evangelio práctico, particularmente aquellas personas que están en una situación de carencia o de necesidad, no es una opción dentro del contexto del evangelio, más bien una necesidad imperiosa que Dios espera que cumplamos como iglesia. Claro, y si uno recuerda lo que hemos conversado acerca de la labor de Cristo al venir a la tierra, y que Él dice que viene a cumplir esto que se dijo en el Antiguo Testamento, nos encontramos que aquí están algunas cosas muy, muy parecidas, por no decirlo casi iguales. Por ejemplo, justicia a los agraviados, hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, abre los ojos, y eso es lo que vimos en el ministerio de Jesús estando en la tierra. Él justamente liberó, no en el concepto que quizás Israel quería, porque yo creo que, y lo vemos, que en realidad ellos lo que querían era una libertad, un yugo, El yugo que era pasajero, lo que Jesús quería era libertad de ese yugo que nos esclaviza a todos, que es el yugo del pecado. Y fíjate que a mí me llama mucho la atención y probablemente a los amigos también cuando vamos al Antiguo Testamento, que el concepto de adoración está íntimamente ligado en relación a lo que son las prácticas cristianas o las prácticas religiosas. Pero en este caso, tristemente hay que decirlo, ellos confundieron y llevaron la adoración solamente a la parte externa, ritual, religiosa, que ejercían minuciosamente, en forma muy, muy responsable. Sin embargo, esto era en desmedro de lo que Dios realmente esperaba de ellos, que fueran un puente de ayuda y de directo apoyo hacia las personas más necesitadas. Fíjate que el texto que está en Éxodo 22, 21 es muy cercano a una situación que está pasando con nosotros en Chile, y yo creo que en otros países también. Dice allí Éxodo 22, 21 en adelante, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Vuelvo a recordar, ¿te acuerdas de los mandamientos cuando los colocó en Éxodo 20? Recuerda que yo te saqué de Egipto, ¿no es cierto? Y después le da los límites, los parámetros para que puedan tener una vida. Y en este texto se reafirma este concepto porque en los mandamientos Dios está primero y luego los iguales, ¿no es cierto? Pero una linda relación. ¿Y qué le dice? Mira, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, fíjate, mira el concepto que está poniendo aquí. Si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Qué importante es esto, ¿eh? Yo creo que esto refleja, Raúl, el hecho de que permanentemente somos llamados a recordar de dónde hemos salido. No importa la condición hoy día que tengamos desde el punto de vista social, económico, tal vez en el ámbito académico, debemos recordar el punto del cual Dios nos sacó. Y en este caso al pueblo de Israel le dijo claramente, yo te saqué de Egipto, ¿no? te saqué de una condición de esclavitud. Recuerda que tú estabas bajo la mano del opresor. Ahora estás libre. Por lo tanto, tienes que tener cuidado, especialmente con el extranjero, especialmente con aquellos que están en condición menor que tú. Me parece que este principio, Raúl, de recordar permanentemente, digo, de dónde hemos salido, es un principio muy poderoso que se nos invita a tener en cuenta porque nos ayuda a ponernos en el verdadero lugar y sitial en el cual debemos encontrarnos. Y esto se considera como algunos atributos del pueblo de Dios. Hoy día debería ser exactamente igual, debería ser la misma consideración. Este principio no cambia. No cambia, porque estamos viendo lo que es la justicia y la misericordia en el Antiguo Testamento y vemos cómo se grafica. Fíjate que en Éxodo 23 aparecen otros conceptos que tienen una validez y especialmente tienen una connotación muy especial para el momento que estamos viviendo. No seguirás a los muchos para hacer mal. Fíjate este concepto a veces de lo que nosotros vemos en dejarnos llevar por la masa. De la masa. Todos están haciendo esto y no miramos si hay un parámetro correcto o no, sino que por todo lo tanto, lo si hacen, yo lo hago, vamos, sigo, no sigo. Hay problema. Fíjate, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Y el versículo 3 dice, ni al pobre distinguirás en su causa. O sea, esto se repite en el Nuevo Testamento también porque Jesús habló acerca de este concepto de que el pobre, por ser pobre, tenía que sufrir las consecuencias de una justicia injusta, por decirlo así. Ahora, Raúl, fíjate que si esto se mira así desde la perspectiva secular, donde se entiende que los principios muchas veces son más bien relativos, ¿cuánto más es lo que Dios espera de los miembros de la Iglesia que forman parte de una comunidad de creyentes donde estos principios deben estar muy claros? Por lo tanto, si alguien viola estos principios, si alguien transgrede, ¿cierto?, el derecho que le corresponde al oprimido, se pone en una situación muy poco envidiosa o que genera poco envidia, digámoslo de esta manera, porque realmente el Señor se desagrada enormemente de esta actitud. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Igualmente para ustedes, amigos, Dios les acompañe. Estaremos nuevamente de vuelta el día de mañana, si Dios así lo permite.